Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Los Chuyas. Estamos aquí en cabina con Ronaldo y lastimosamente nuestro amigo Diego no nos ha podido acompañar, pero aún así le enviamos unos grandes saludos desde este lugar de la Casa de la Cultura. Y bueno, Ronaldo, soy un poco emocionado por este programa porque realmente vamos a hablar de un tema que me gusta, que es el cine. Y sí, el cine de películas de jazz, como se lo habrán imaginado por nuestro nombre del programa. Ronaldo, ¿qué tal? ¿Estás? Cuéntanos. Yo primero quiero recalcar que es un poco carcoso de parte del Diego no venir a este programa porque él fue la persona que propuso el tema del programa, ¿cachas? Y en teoría es el que más ha visto películas para practicar eso. Ah, por cierto, ahorita ya creo que les di el avance. Este tema va a tratar sobre películas que se basan en temáticas de jazz, o sea, que tengan cosas de jazz, que hablen de algún autor, que sean una biografía de jazz. Por ejemplo, una película de la que hablamos la anterior semana, que es esta película de que trataba sobre Chet Baker, que se llama Born to be Blue, o The Miles Ahead, todas esas películas que están basadas en jazz, ¿no? Y bueno, Fabio, yo me imagino que vos vas a estar demasiado emocionado porque realmente eres un nerd para las películas, o sea, no puedo negarlo. Bueno, tal vez emocionado sí, pero nerd no lo creo, porque yo creo que conozco las películas básicas del jazz y puedo defenderme con eso, pero de películas en general sí. Así que vamos, yo creo que... Ah, y aparte de películas de jazz, también manejamos un tema un poco más interesante, porque vamos a ir con la biografía, bueno, el jazzmingo del día va a ser nuestro querido Chano Pozo, del que hablamos creo que en algún programa anterior, súper levemente, y creo que con Chano Pozo y sobre películas de jazz, este será un buen programa, no sé tú. Al menos a mí Chano Pozo me encanta la historia de él. Es uno de los principales exponentes del Q-Bop, que es el género que mezcló al bebop con el jazz cubano. Bueno, no con el jazz cubano, sino con el son cubano, con todos estos géneros afrodescendientes. Entonces va a ser un programa realmente interesante. Vamos ahí, pero antes tenemos que empezar con las noticias de la semana, ¿no? Entonces, Fabio, ¿qué nos comentas? ¿Qué cuentas? Ah, por supuesto, Ronaldo, tengo una noticia que es: el jazz motiva dos actividades en Cuenca. Ecuador será un encuentro para un ensamble de jazz integrado por Juan Pablo Naula, Gilberto Rivero, Ítalo Coelho, Giovanni Bermúdez y Villamagua, que llegan desde Quito a Cuenca para cumplir sus dos actividades de ensamble del jazz desde las 3 de la tarde en el Sono Estudio. Esto va a ser un poco interesante porque reúne varias experiencias artísticas de algunos integrantes que incluso han participado en giras internacionales y han llegado a tocar con virtuosos del jazz en escenas de grupos un poco más de peso, porque realmente aquí claro. No creo que se los conoce bastante. Claro, sí, pero mi hermano le cacha al Ítalo Coelho, por cierto, mi hermano es músico, y él le cacha al Ítalo Coelho y realmente es un exponente importante de acá del jazz. Creo que es uno de los panas que trabajan en esta banda de jazz andino, pero no estoy muy seguro, creo que estoy corroborando un poquito. Yo creo que puede ser, porque realmente estos músicos tienen metodología y tienen, o sea, una formación práctica bastante buena, así que realmente será como una especie de laboratorio de sonidos, que quién sabe si lograrán hacer algún ensayo y juntar otros ritmos, o yo que sé, hacer sus propios ritmos, porque es un encuentro de bastante nutrición, y realmente lo que van a hacer es una sesión de 150 minutos, compartiendo entre músicos y seguidores al mismo tiempo, lo cual es bastante interesante, a lo menos en Cuenca, que es una capital cultural del Ecuador. Claro, como ya se mueve tanto el tema del jazz, se mueve mucho más que en Quito. poquito al menos. Claro, por supuesto, en Cuenca no está la sociedad de jazz ecuatoriano. Claro, ese bar que es muy chistoso porque tú ves en Twitter las publicaciones que ellos tienen y son en inglés, ya que se manejan como en un tema internacional incluso. Tienen un bagaje bastante, bastante amplio. Y bueno, el Ecuador Encuentro tendrá instrumentos de cuerdas, piano, batería, viento, y empezará con las bases del jazz. Y luego se irán progresando con, según la experiencia de los músicos y de su formación. Bueno, esa es mi noticia para hoy, Ronaldo. Oye, qué chévere, sobre todo por el hecho de que se esté hablando de este encuentro, faltando ya tan poquito para el Festival de Jazz del Ecuador. Que... Ah, por supuesto, va a tener unos exponentes muy fuertes. Que al menos estoy seguro que Fabio y yo vamos a pasar muy ocupados yendo a todos esos eventos. A los que se puedan. Porque realmente vienen tantos artistas, me parecía que venían unos de Brasil que se ven bastante buenos, estuve escuchando un poquito, me pareció súper bueno, se llamaban de Brasilia, perfecto, es una banda muy bacana, creo que también se van a presentar los Escataltis de acá. Los Escatalais. Los Escatalais. Oh, por Dios, es una banda demasiado buena internacionalmente, a lo menos pertenecen a la época del ska clásico, del claro. Two-tone de Inglaterra, era un fenómeno en su tiempo. Sí, tienen un sonido muy prendido ellos, así que si quieres disfrutar y quieres bailar y no sé, poguear, que también es como bacán, entonces tienes que ir a los Escatalais. No creo que podamos poguear, si pero... Pega en los, bueno, no sé, si es en el Teatro Sucre, capaz que no, verás, yo lo máximo que he llegado a poguear ha sido en el Teatro Universitario de la Universidad Central, loco. Ah, okay. Cuando se presentaron ahí los Sweet Original Monks, me acuerdo que ahí ¿cómo se llama este man? El cantante, no me acuerdo ahorita el nombre del man, pero la cosa es que el man cogió, se bajó del escenario y se subió encima de las sillas a poguear, cacha. O sea, algo bacán de... Yo lo he hecho en una casa abandonada. Bueno, creo que es muy típico, pero no he pogueado en un lugar así medio estilizado. Casas abandonadas, tipo Lutero, loco. ¿Por qué Lutero antes como que era una casa abandonada? Eso también es... Sí, muy bien. Oye, por cierto, también quiero recalcar la noticia, que ya es como pasando, ¿no? Que hubo un evento de punk acústico en el Lutero, no sé si vos sabías. Ah, sí, es verdad, pero no pude llegar a ir. Que hubo el anterior viernes. Yo creo que caí con unos panas, loco, pero eso se aplazó hasta las 11 de la noche. Que eso decían que iba a empezar a las 9 y media, sí. Se aplazó hasta las 11 de la noche, loco, entonces... Ya nada, ya. Entonces, no, ya no más asuntos. Bueno, entonces creo que... Bueno, tengo otra noticia, Ronaldo. Es Juan Pozo trae jazz en su disco Resiliencia. Es una nueva propuesta de Juan Pozo que se presentará este jueves en una velada acompañada de música en vivo. Es un baterista quiteño, loco. Juan Pozo Cordero. Es su primer disco de jazz, la verdad, y está colaborando con Cucarachas Films Audiovisual. Es bastante interesante, loco, porque realmente en el tema de hoy hablaremos igual de un baterista en un tema de películas. Y me pareció... Sí, ya apellido Pozo, cachas. Y me pareció muy bastante importante que deberíamos tomar en cuenta a esta influencia de aquí ecuatoriana. A lo menos porque el tipo trata sobre composiciones para un cuarteto de jazz, donde explora con estilos de tiempos, melodías, armonías. Y va a estar muy interesante. La producción tiene 4 canciones programadas llamadas Piedra, Cambio de Lugar, Resiliencia y Tribulación, que tiene aproximadamente una duración de 45 minutos y estará disponible en iTunes. Así que si ustedes quieren animarse, el disco está a $5 y bueno, la entrada será en el restaurante Zambay Snack este jueves a las 20:30. Sí, chicos, por favor, no se olviden de acordarse de todos estos artistas que se manejan en el ámbito de la música ecuatoriana para apoyarles, ¿no? Sobre todo porque es un baterista, es algo que no se escucha mucho acá en el Ecuador, que un baterista esté sacando un disco de él, o sea, es algo que a mí me impresiona mucho y me contenta bastante el hecho de saber que se está ampliando todo este círculo del jazz ecuatoriano. Es que al menos la batería tiene un poder, no sé, para transmitir el ritmo de las canciones. Yo creo que es sumamente básico, igual que el bajo, loco, porque tienen una peculiaridad increíble para las canciones, que mucha gente no sabe apreciarlas. Es como que la guitarra sí es bacán, pero si no fuera por los otros instrumentos, no tendríamos ese poder de las canciones, no lo sé. Oye, sí, y de hecho esto me hace acordar una cosa, porque... Pero esto vamos a hablar después, ¿no? Ah, ok. Pero adelanto un poquito más de eso de Jan Oposo, que cuando él murió, me hizo acordar una frase que dijeron, que era... Que, oh no, murió Chano Pozo, sin él yo ya no quiero bailar. Ah, una canción le habían hecho a él. Y le pusieron esa frase y es muy triste, ¿cachas? Porque, o sea, Chano Pozo era el que ponía el ritmo para que valen esas danzas. Yo creo que el carácter, el carisma cubano es lo que también ayuda mucho. Pero bueno, eso es el tema de nuestro día de hoy. Y eso es la noticia que yo tengo de nuestro querido baterista que va a presentar su disco. Ya saben, este jueves a las... Deseamos muchos éxitos a Juan Pozo, ¿no? Por supuesto. Le deseamos muchos éxitos para que pueda continuar con todo... Que se haga un poco más de escuela que en lo que respecta a la batería. Bueno, pero sí hay bateristas que impresionan bastante acá del Ecuador. Por supuesto, otros bateristas que conozcamos de los medios. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a ese evento de la UDLA que estaban haciendo en la Católica? Ah, de la por Big supuesto, Band de la Big Band de la UDLA. Había un solo baterista y sin embargo era sumamente relevante para todo en la Cato, ¿cierto? Uh-huh. Se presentó la Big Band de la UDLA. Oye, hablando de eso, conocimos ese día muchos músicos de jazz, ¿verdad? ¿Será que algún día lograremos presentarlos en nuestras noticias? Bueno, tener... Sí, seguramente. Yo estoy seguro que esperemos saldrán que muchos exponentes. Esperemos que ellos también tomen muchas iniciativas para seguir ampliando. Porque ellos eran muy comprometidos en la cuestión de mejorar el jazz del país. Pero yo creo que sabes que también es importante. Por ejemplo, lo que nos dijo unos entrevistados de The Carver's Men Swing hace un par de programas. Que no es solo el jazz estilizado lo que debe tomarse en cuenta, sino también los otros eventos de jazz. El jazz sin corbata, como ellos. Exacto. Así que yo creo que tendremos una gran variedad de aquí en unos años. Y yo estoy seguro que llamando sí. De eso, me acordé de este chico, del profesor que era de la Big Band de la UDLA. La persona que le estaba dirigiendo. Me acuerdo que él sí es medio duro, o sea, es uno de los personajes más duros que acá el man sí tocado con el Cayo Iturralde. Yo me acuerdo que fue un evento que hubo en la Casa de la Cultura hace más de un año, que estaban tocando unos personajes muy duros del jazz de acá de Ecuador. Y estaba ahí también, ponte, el Cayo Iturralde, entre otros. Y bueno, amigos, creo que antes de avanzar tenemos que musicalizar esto un poco y creo que debemos ir con la canción Luz de Collari. Antes de ser tú y yo, fuimos luz. Antes de ser tú y yo, fuimos paz sin igual. Viajó por el universo entero. Y bueno, Fabio, creo que ya hemos hecho suficiente sobre las dicho suficiente sobre el jazz ecuatoriano e internacional, y me parece que ahora debemos hablar ya del tema del Speakeasy del día, que como dijimos, es películas en el jazz. Por supuesto, Ronaldo. Bueno, quiero empezar hablando de una película un poco berreada, tal vez para ustedes, pero hay un dato curioso. La película Whiplash, de un muchacho baterista, es como berreada, pero es muy buena. Sí, también tiene una curiosidad, porque tiene otra película que se llama La La Land, que fue hecha por el mismo director. Así que es una película que en ambas encontramos una influencia del jazz bastante fuerte, lo cual significa que aún en nuestros tiempos hay referencias bastante apegadas a los tiempos del jazz. Y bueno, también tenemos... Sí, pero si no me recuerdo, es interesante también esa parte de Whiplash, porque el profesor sí habla de que el jazz está muriendo. Ah, sí, pero yo creo que sabes por qué lo dice. Porque realmente en los jazzistas antiguos era su vida, o sea, ponían su sangre en la música, era prácticamente una capacidad para mezclarse entre los sonidos, la vida y por supuesto los ritmos de del antiguo mundo del jazz, porque antes, y recordemos que el jazz era un lugar un poco peligroso, realmente era de los clubes de mala muerte. Entonces yo creo que esos artistas, para sobrevivir, tenían que ser los más duros. Eran centros de acopio de alcohol, prácticamente de la mala vida, pero de ahí salió todo lo mejor del ser humano. Entonces drogas, yo creo que mujeres, todo ese tema creo que estaba totalmente ligado al jazz, ¿no? Exacto, entonces yo creo que en Whiplash el problema es que él cree que está muriendo porque el jazz estilizado, el jazz con técnica es necesario, pero lo que les falta es la pasión. Por eso en la escena en la que el tipo empieza a tocar hasta sangrar y queda como el principal baterista, es exactamente lo que el tipo busca, sangrar la música, que sea no por una fama. De hecho, el mismo cantante, el mismo chico baterista, olvidé el nombre, él mismo dice que prefiere morir a los 25 años de alcohólico y ser una maldita leyenda que a morir con dinero y sin que nadie lo reconozca. Bueno, tomaba de referencia a Charlie Parker y creo que eso es algo sumamente brutal para todo esto. Oye, ¿recuerdas una anécdota que contó en la película? Que contaban que Charlie Parker, la primera vez que tocó, le mandaron al diablo. ¿Sí te acuerdas de eso? No. Había una parte en la que contaban una historia de Charlie Parker, en la que decían que él estaba tocando el saxofón y era como que solo le trataron súper mal porque tocaba relativamente mal. Ajá. Y cogieron y dijeron, no, ándate de aquí, tú no sirves para esto, vete al diablo, así. Entonces, no, era como que Charlie Parker salió... Pero eso es lo interesante, ¿no? En vez de salir devastado, coger y... Ah, eso que eran dos caminos de la vida. Que la una era o sentarse a llorar como una niña, como le dijo el profesor. Claro, en palabras del profesor. El profesor J.K. Simmons. El tipo recogió y regresó como una maldita leyenda. Ajá, o sea, dice que toda esa fortaleza que tuvo fue después de también haber tenido que sufrir un poco. Y eso es como el mensaje que al menos a mí me parece que... Yo que pienso que no existe como realmente... No debería existir un mensaje o una moral dentro de las películas. Porque la realidad se complejiza más nada más que darte un mensaje. Pienso que de alguna forma el mensaje es que para ser un buen músico tienes que sacrificarte, ¿no? O sea, es que todo lo que debemos hacer es con sacrificio, a lo menos para la música, que es un tema de supervivencia súper difícil porque es arte. Y el arte de por sí es un terreno difícil de supervivencia, pero creo que es lo que mejor explora todas las pasiones humanas. Y eso es lo que hace tan bello el cine. Sí, o sea, Whiplash sinceramente se presta para dar un programa entero porque hacen también tantas referencias jazzísticas. Si no me recuerdo, también hablan de un baterista que es muy icónico, un baterista blanco del Bob, que también era pana de todos estos manes del Thelonious Monk, del Charlie Parker, de todos ellos era como panísima. Pero no me acuerdo el nombre. Bueno, el punto es que hay muchas, muchas referencias jazzísticas. Oye, pero Fabio, ahora que lo pienso, hay una canción que a mí me gusta mucho y tú me acuerdo que me estás comentando unas cosas full interesantes de esta película de Taxi Driver. Ah, Taxi Driver. Que tiene la banda sonora del Bernard Herrmann. Verás, algo bueno de esa película es que es la última película que el man musicalizó antes de morirse. Y Martin Scorsese, él pidió exactamente buscarlo a él para grabar la película. El punto es que no quería crear una escena solo visual. O sea, Taxi Driver es una ambientación audiovisual y se apoya bastante en la música, porque en los momentos del cuando Travis aparece la chica, es brutal, la película es brutal, pero el punto es que cuando aparece Travis es como un individuo reprimido de algún modo. Sí. Entonces el punto es que a lo largo de toda la película hay una especie de saxofón con un ritmo un poco calmado, pero no es un ritmo de calma nada más, es un ritmo de calma, pero una calma predecesora al caos. O sea, eso es el punto de... O sea, porque la película empieza como que con una batería, o sea, con un sonido sonado de... Claro, entonces el punto es que hay una escena curiosa, porque la canción entera fue hecha exactamente para la parte en la que la prostituta está con el proxeneta y empiezan a bailar. Es la única escena de la película donde hay algo de ternura en esa, y eso es algo como para hacerte sentir más o menos como el Travis. Pero ponte la parte en la que aparecía la chica, si te acuerdas, porque Potter. Esa es la primera parte en la que aparece la canción, cuando la chica va caminando en cámara lenta. Y de hecho es muy chistoso porque hizo un cameo Martin Scorsese, aparece como un vagabundo que está en el fondo de la pared. Ah, qué bacán. Tiene dos cameos en esa película. Pero bueno, eso puedo hablar después, entonces. Ah, bueno, entonces el punto es que me interesa más. Hicieron la canción, originalmente era solo para ese momento de la película, pero resultó tan buena porque encapsuló todo lo de la película. O sea, es el único momento de medio ternura, y es en una relación de prácticamente de abuso contra la muchacha, porque la está teniendo para trabajar en esas condiciones. Entonces es para contagiar también a la persona. Claro, muy contradictorio. Es para contagiar a la persona de que toda la película es cruda, y la única parte de ternura es en esa situación de dominio así súper fuerte. Entonces ahí cambia un poco la melodía, incluso al momento final de la película, cuando ya hay más agresividad, y es donde se cambia el saxofón por una trompeta, que es más fuerte el sonido, ya no es tan relajante. Y entonces tú cambias tu propio sonido al ver la película, y en ti también juega con los sentimientos del Travis, porque es el saxofón a la trompeta, es como cambiar la calma que él tiene en una irrupción de violencia. Por eso es que es tan buena la banda sonora de esa película. Sí, yo creo que es muy dependiente de esa película, de la banda sonora. A veces me parece que la explotan un poquito porque es tan buena esa canción. Es como que ya la primera parte, cuando aparece la chica, ya está bien. Bueno, es que ese es el punto. La canción iba a ser para solo una... Y la película una... termina con esa canción, de hecho. La película es toda la canción. Y la única parte en la que se la pone directamente es cuando baila con la niña, la Jodie Foster, con el que la está administrando. Así que es una banda sonora muy buena. Y de hecho él eligió jazz. ¿Sabes por qué? Porque él quería ambientar la película a un Nueva York estilo gótico, algo así deprimente. Y la única música que dijo Nueva York y deprimente, jazz. O sea, es el terreno donde mejor puedo practicar todas estas emociones, y lo logró. Qué interesante, Fabio, qué interesante. Pero para que el público no se quede con la pica de lo que estamos hablando del cameo, verás, hay dos escenas en las que hay un cameo de Martin Scorsese en Taxi Driver. Okay. La primera es la escena que te dije, que es la primera que aparece la chica, que está a punto de entrar a su oficina de votación, porque ella trabajaba como burócrata, creo que era. Ajá. Esa aparece, que es la primera vez que va caminando y la cámara se pone en cámara lenta y aparece la canción de Bernard Herrmann, de Taxi Driver. Ajá. Entonces ya esa es como la primera. Y el segundo cameo que hace en esa película Martin Scorsese es que está en un taxi. Está en un taxi. De hecho, en esta parte actúa, habla y toda la cosa. Y el tipo es un tipo loco que coge el taxi de Travis. Ajá. Y empieza a hablar así como de una chica que le gusta, ¿no? Y entonces el tipo empieza primero así como súper, no, es que ella me gusta y tal cosa. Y luego el tipo empieza a rayarse full y coge y le dice, no, es que quiero ir a coger y romper las ventanas de su casa. Ah, sí, pedazos, sí, sí, sí, recuerdo esa escena. Ese tipo es el Martin Scorsese jovencito, ¿cacha? Ah, wow. Oye, qué bien, no me había notado ese detalle. Como en la época más hippie, pero creo que, Fabio, deberíamos... aumentar un poco más la intensidad de lo que estamos hablando, porque se nos está acabando el tiempo. Imagínate, ya tenemos que ir a cortes comerciales. Y hay muchas cosas como para hablar, pero bueno, Fabio, entonces, ¿tú qué canción crees que deberíamos mandar? Ah, bueno, pues yo creo que hablando de Whiplash, de Taxi Driver y de todos estos géneros, y yo creo que deberíamos mandar el solo de Whiplash. La canción que suena al final de Whiplash. Ajá, exactamente. Es la mejor escena que yo creo que podemos mandar. Esa escena es muy chistosa. Es la escena en la que él estaba preparado para tocar Caravan, creo que era. Y se empieza a improvisar. Y fue como que no iban a tocar Caravan. Entonces todos se quedaron como que, ¿qué le pasa a este baterista? Y él no cachaba qué hacer. Entonces fue como que ya caí y dice, me vale, pato. Se mandó este solo de batería, un solo impresionante. Demasiado bueno ese escena. Bueno, ustedes nos dirán qué tan bueno está este solo. Así que vamos con Whiplash. Y nos vamos a cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Vea, mami, no me cambie la emisora. Bueno, ya porque está buena la canción, dejémosle un ratito nomás. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, estamos de vuelta a nuestro programa y seguimos con las películas de jazz. Bueno, en este punto tenemos que bifurcar un poco el camino y tomar un poco una película de blues, que es llamada Black Snake Moan. De hecho, esta banda sonora cuenta, esta película cuenta con la actuación de Christina Ricci, la niña de los Locos Adams, la Merlina, claro, cuando ya es un poco más grande, y cuenta con el actor. De hecho, ya nos has hablado de esta película. Porque yo creo está basada, sí, en una canción de una, del artista en el que está basado, en Cía Sangrante. Ajá. ¿Y sabes qué es lo bacán de esta película? Que está ambientada a la zona, ¿qué te podría decir? Un poco rural de Estados Unidos. ¿Ya? Y es exactamente en la parte donde nació el blues. O sea, donde, por ejemplo, cachan la leyenda de Robert Johnson. Claro. El músico que hizo un pacto del diablo, que era un campirano y todo eso. Era guitarrista y tocaba más o menos en esos estilos, algo así, pero ya un poco más modernos. Entonces, la historia es de un hombre que la pasa un poco, es un poco, no, es bastante solitario. Y se topa con una chica que está hecho pedazos, o sea, está súper lastimada, y resulta que la man es una adicta al sexo. Sí, o sea, es una adicción, pero es porque resultó que había sido violada. Entonces, el tipo la encadena para curarla, y a pesar de todas las provocaciones de ella, él la cura. Y en una noche en la que están muy tristes y solitarios, y la chica en serio es como que ya no aguanta más, el tipo saca una vieja guitarra que tenía guardada, porque resultó que él era músico cuando era joven, y dejó de tocar muchos años, incluso ya cuando su esposa lo abandonó. Entonces empieza a tocar una canción muy buena que se llama Black Snake Moan. Y en esa escena empieza a caer truenos, y es demasiado buena, porque la guitarra y los riffs de la guitarra se mezclan con los truenos de fondo del lugar. Es un momento muy, muy romántico, yo diría, pero sin caer en tensiones de otra intención. Es simplemente una expresión de tristeza muy fuerte. El blues. Como tal. Es la expresión máxima del blues, creo, esa nostalgia. Oye, Fabio, espera, es que me acordé de una película muy, que sin duda no podemos dejar fuera de este programa. Y claro, no debemos, por supuesto, dejarla. Chico y Rita, loco. Oh, Chico y Rita, qué hermosa película, hablando de nostalgias. Que es hecha por dos directores españoles, ¿no? Por supuesto, la película es española, es lo que más me sorprendió, porque yo dije Chico y Rita, y empecé a buscarla, subtítulo en inglés, porque dije, ha de ser gringa. Pero me di cuenta, y veo que no existía, y solo decía subtítulo en español, y digo, qué raro, porque hay en español si yo quiero en inglés. Y busco, y resultó que tenía las voces en español y todo, y fue como que, oh, por Dios, es producción en español. Este público que nos escucha, créame, tienen que ver esa película. Es una de las mejores películas que he visto yo de jazz. Es una película de dibujos animados. La verdad, sí, pero eso tiene una temática muy madura. Y de hecho, sí, incluso puedes ver desnudos en la película. Pero no caen en el erotismo pornográfico, porque es un erotismo meramente poético que mezcla todas las escenas muy bien. Sí, hay una escena que es muy bacán. No sé si... Cuando tocan el piano desnudos. Cuando toca el piano ahí. Es muy bonita. Bueno, cuando trama, él empieza a tocar el piano. Prácticamente la ambientación es más o menos por la época dorada del jazz. En Nueva York y en Estados Unidos, y todos los músicos cubanos aparecen todos. Habían escenas tan brutales porque las big bands peleaban por los conciertos en los hoteles de La Habana. Entonces, si tú podías tocar en un hotel de La Habana o en un evento donde algún productor te cache, cualquier músico podía llegar a Nueva York y ser muy bueno porque las big bands eran tan rentables. Entonces, el punto es que... De hecho, llega incluso a aparecer Charlie Parker, llega a aparecer Thelonious Monk con su sombrerito aparece raro. Thelonious Monk, aparecen todos Parker, los iconos de Bob. Aparece DC Gillespie, aparece Chano Rodríguez, Chano Pozo pero, aparece. Y de hecho, o sea, esto lo dejamos un ratito, pero no me explico bien qué trata, por porque esto lo explicamos después, ¿no? El punto es que, bueno, o sea, Chico y Rita trata prácticamente de una nostalgia de un hombre en La Habana que empieza a recordar de una cajita antigua todos sus recuerdos de la juventud. Y en eso está el recuerdo de Rita, una cantante muy bella que conoce en un baile en La Habana. Entonces Chico es un pianista sumamente bueno, demasiado bueno, de hecho hasta su mejor amigo, él lo dice que es lo presenta siempre como el mejor pianista de La Habana, o tal vez del mundo. Entonces eso es por lo que le motiva a que al ver al amor de Rita y Chico, los motiva a estar juntos primeramente con la excusa de crearles una agrupación. Y con eso logran grabar un disco que logra ser llevado a Nueva York y Rita se va. O sea, Chico le rompe el corazón y es una historia de desamores, de amores, de vueltas al pasado, de amor a la música. Y tiene temas muy diversos, por ejemplo, qué sé yo, el despecho, la nostalgia, el carisma cubano nunca falta en ninguna escena de la película. Me parece que también una cosa muy recalcable de la película es como este tema de cómo el músico cubano tuvo que pasar por diferentes ambientes también. Ah, por supuesto. También toda esta parte en la que se va a Francia. Ah, por supuesto, los músicos tenían demasiado peso, claro, en aquellos años. Que se fue con la banda de DC Gillespie, porque Chico era el pianista de la banda de DC Gillespie y eso es muy encantador. Es muy bonito porque realmente... Ah, también hablan acerca de cómo las canciones se van haciendo. Hay escenas muy graciosas de cómo es que se hizo una canción simplemente porque nació, o sea, estás tocando y el chico simplemente está tocando, improvisando el piano y le dice, esto es bebop, esto es lo que está de moda, y es como que me gusta. Y empieza una improvisación muy bonita. Es una magia de lo que la música representa para la gente. No solo porque sea jazz, sino porque es música, loco. También hay como un trato de discriminación, loco. Por supuesto. Es muy completo la película. Es que solo tenías rango social siendo, ¿qué será?, de ascendencia latina, en especial cubana negra, si tenías un talento musical. Porque realmente de ahí tú ves toda la demás gente negra siempre sirviendo. Siempre trabajando de algo que no tiene un puesto relevante, a menos que sean músicos. Ah, cierto, porque hay también una escena en la que demuestran como todo este rasgo latino de trabajar para la persona blanca. Hay una escena donde están tocando en un mismo lugar, sí, de ricos, ahorita, y una señora negrita es la única que les atiende y les da de comer así con comida de verdad, la que ellos son de frijoles, creo que les da así el auténtico sabor cubano. Es muy bonito porque realmente indica un proceso, a lo menos no solo proceso de los artistas, sino también social, porque es una progresión de los años de la vida bohemia. Entonces va pasando desde lo que es Cuba, de lo que es Estados Unidos, un poco de la Revolución Cubana también se trata en el tema. Claro. Y de hecho se nombra muchas veces a lo largo de la película la Revolución Cubana. Es súper denso, es porque ahí deja de tocar Chico, porque él ya cuando lo obligan a regresar a Cuba, ya que regresa deportado, empieza a continuar una carrera como pianista. Y luego le dicen, ¿no tocas para la Revolución o no tocas? No, realmente se prohibió la música del jazz en Cuba porque la consideraban una música yankee, una música imperialista. Sí, por eso prohibieron, porque el jazz fue considerado música imperialista. Qué loco, Fabio. Ahí fue cuando clausuraron los clubes sociales de La Habana. Por ejemplo, Buenavista Social Club. Había clubes de todo. Sí, le recomiendo mucho al público acabar de ver esa película. Pero bueno, Fabio, creo que hay otras películas que también tienen que ver con una temática jazz. Por ejemplo, podemos hablar No sé si cachas tú Born to be Blue. La verdad sí me lo comentaron, pero no tuve la oportunidad de verla. ¿Y tú, Ronaldo? No, sí tuve la oportunidad de verla. Es una película que de hecho pueden encontrarla en Netflix. Es muy informativa con respecto a la vida de Chet Baker. Ahí te puedes encontrar un poco más con todo este ámbito que tuvo que pasar por encima de las drogas. De hecho, ya hablamos de esto en un anterior programa. Y cuenta como, por ejemplo, Chet Baker no tenía un diente. Está lleno de datos súper curiosos de la vida de este personaje. Habla también de la etapa de las mujeres que él tuvo alrededor de su vida, de cómo le rompieron los dientes, cómo le rompieron todos los dientes en una pelea cuando él salía de cuando le asaltaron. Entonces también cuenta cómo él tuvo que pasar por toda una etapa para volver a tocar la trompeta, porque tenía que aprender a tocar con unos dientes falsos. Entonces es muy chévere porque tú puedes ver escenas en las que él incluso está tocando la trompeta en el baño y le empieza a sangrar toda la boca, porque es súper complejo que vuelvan a tocar todo eso. Entonces está con toda la camisa regada de sangre y tú lo ves ahí tocando tranquilamente, o sea, como que forzándose a tocar. Y hay una escena que es muy chistosa porque él vuelve a tocar en un bar, pero no era un bar grande como los que acostumbraría a tocar una persona como Chet Baker, y empieza a tocar con otros músicos, y estos músicos no sabían que él era Chet Baker. Entonces el tipo era como que tocaba relativamente mal debido a que estaba con la prótesis de la boca, ¿no? Entonces cuando ya se acabó la función, él les preguntó así de: oigan, ¿y ustedes qué días saben tocar acá? Y los chicos le respondieron así como que: no, yo creo que tú deberías practicar en tu casa, le dicen así. ¡Wow! Y luego el tipo ya está saliendo y justo estaba con la esposa, ¿no? Entonces la esposa así se quedó así como que: oigan, ¿qué les pasa? Están hablando con Chet Baker. Y es bonito porque de hecho este personaje que te estamos hablando, la chica, es una mezcla de todas las mujeres que Chet Baker tuvo en su vida. Wow, o sea, es un personaje omnipresente de todos sus amores. Ajá, prácticamente. Y es la persona como que le evita que él siga consumiendo heroína, porque ese es el problema de la película, gira en torno a la adicción de la heroína de Chet Baker, que prácticamente lo tenía devastado. Bueno, pero antes de cerrar, quiero decir algo acerca de la película Birdman, que la acabo de ver recientemente. El punto es que fue ambientada por el músico Antonio Sánchez. Es un baterista mexicano de 44 años que ha sido nominado al Grammy por 4 veces. O sea, es un músico demasiado apasionado de su carrera. Y toda la película Birdman está solo ambientada con su música. De hecho, hay escenas en las que él mismo aparece como un músico a veces de la calle o en el mismo escenario haciendo cameos. Se supone que están trabajando en una obra, entonces el tipo en medio de la obra, de lo que pasa en las cámaras, el tipo está así tocando. Es demasiado buena y derecho la pueden encontrar porque el tipo viajó a Estados Unidos solo para mejorar su técnica. Es casi un prodigio. Les recomiendo muy bien, hablando del muchacho baterista que hablamos al principio. Oye, Fabio, qué interesante. Y también les recomiendo ver Birdman, aunque Birdman no tiene como una temática netamente jazz, ¿no? No, pero tiene una influencia sumamente fuerte en toda su banda sonora. Es Nueva York puro. Una banda sonora impresionante. Es Nueva York puro. Tiene una banda sonora muy bonita. Entonces, bueno, vamos a dejar las cosas con respecto a películas del jazz aquí, ¿no? Y, Fabio, ¿qué canción crees que deberíamos escuchar para ambientar un poco más y cambiar de segmento y ya empezar a hablar de Chano Pozo? Yo creo que la canción de Garbage Man Swing. Todavía el sabor a whisky y la alarma que empieza a sonar, con un ojo entrecerrado a la calle a trabajar. Me engullo un pan como piedra que el estómago me hace gritar. Sin café me olvidé de pagar la luz, siento que voy a estallar. La esclavitud del sistema me obliga el periódico a alguien a arrancar. De una mano que también como yo sobrevive del sueldo que alguien le da. Y de repente en la radio leo que hay crisis, que los precios van a aumentar. Los intereses del banco sobre mi préstamo pronto subirán. En la oficina mi jefe gordo me mira con cara de indignidad. Reclama mi aliento, me lanza papeles, dice que escriba a la mayor brevedad. Olor de rata en la boca y ojeras de muerto, me reclama el trabajo ya. Me pongo en la oficina y escribo como un loco el informe que hay que presentar. Mientras, mi jefe fuma un puro recostado en su asiento. Me lanza una bola de smog que me revuelve la panza y los sesos. Gotas de alcohol bajan por mi frente. Solo estuviera en un baño ahora. Mi jefe parece un retrete. Algo acontece en mi estómago, siento como lava dentro de un volcán. Siento que voy a estallar. Siento que voy a estallar. Siento que voy a estallar. Siento que voy a estallar. La secretaria del señor Retrete me pide pronto la oficina limpiar y me dice que me avergüence del gran charco que acabo de lanzar. El Retrete desde la oficina me grita que me largue ya. Lo miro con una sonrisa, le guiño y le digo, bueno, ¿qué más da? En el bar de la esquina la camarera de rasta no está nada mal. Me pido un whisky con hielo y un cigarro, necesito resucitar. La chica me pone un café y me cuenta que su trabajo quiere dejar. No lo pienso dos veces, la miro en la cara y le digo, podemos escapar. Me quito la boca del cuello, ya puedo respirar. Como un reo que se saca su traje de rayas, me huele a libertad. Ella salta a la barra, me toma la mano y me dice, vámonos de aquí. Le pregunto a dónde y me dice sonriendo, a ser feliz. La primera vez que llego a casa y me siento satisfecho de mi jornada. Me doy cuenta que entre todos los borregos que corren por las calles, ninguno es feliz. Doy un suspiro, me saco los zapatos, lanzo el jodido despertador por la ventana, pongo Goodbye Porcupine Head. Ella me espera en el sofá. Cerramos los ojos y... Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels. Y estamos de vuelta con el programa de los Chuyas. Seguimos muy emocionados por el programa de hoy. Y ha llegado la hora de hablar del personaje del día, el Yasmingo del día, ¿no? Entonces, Fabio, cuéntanos cuál es el personaje del que nos toca hablar hoy. Y háblanos un poco de... Tenemos que hablar de Chano Pozo, un increíble percusionista de La Habana, Cuba. Bueno, Chano Pozo tenía un pasado violento en Cuba. De hecho, él perteneció a un barrio un poco peligroso que hasta la policía le tenía miedo. Era como... un antiguo barrio de esclavos. Y realmente el tipo a su corta edad ya tocaba los instrumentos, bla bla, era medio prodigio, pero a la vez era metido en delitos un poco menores, pero eran medio variados. Entonces el tipo creció en peleas, en alcohol, en la mala vida y en la música. O sea, realmente es un tipo de una personalidad muy dura e interesante, porque llegó a ser todo un típico, un poco gangster, yo que podría decirlo, un rude boy. Sí, por cierto, Chano Pozo nació en 1907 y murió en 1948. Una vida muy corta y fugaz, como todo buen artista. Sí, bueno, no tan corta, ¿no? No como la gente del Club de los 27. Bueno, sí, no es tan corta, pero relativamente es bastante corta si comparamos todo lo que hubiera podido hacer. Y bueno, con respecto a lo que dijiste de que este Chano Pozo era como una persona violenta... No era violento. Tuvo un pasado violento. Yo creo que sí era violento, porque imagínate, él llegó incluso... Tenía una estatura muy alta. Chano Pozo era muy alto, ¿no? Y él incluso llegó a ser guardaespaldas de un tipo que era... Formaba parte de un periódico. De un periódico que se manejaba en La Habana. Y él empezó primero trabajando como repartidor de periódicos y después avanzó de esa etapa y llegó también a ser guardaespaldas de este tipo. Incluso se decían que era un rompepiernas, como se les llama normalmente. Oye, ¿y sabes creo que dónde aprendió esto también? Fue porque cuando estaba en su adolescencia fue entrado a un reformatorio y se dice que ahí se involucró con la santería y la práctica de lo sobrenatural. No, qué loco. De hecho, es que los esclavos africanos mezclaron sus ritos con la religión cristiana, o sea, camuflaron sus dioses en los ídolos cristianos. Entonces el punto es que había protectores que él adoptó un dios protector y otro, bueno, eran más o menos dos. Entonces el punto es que él, sus símbolos de los dos era rojo, Entonces, eso por eso era que Chano Pozo usualmente en su vida siempre usó atuendos rojos, por ejemplo una bufanda o algo así, en señal de su eterna devoción a esos protectores africanos. Entonces, eso es muy genial porque toda la vida él estuvo medio obsesionado con la santería, pero no una santería de protección, de guía, de... ¿cómo sería? De progreso espiritual. Lo cual creo que eso también inspiró a la batería, porque muchos de los sonidos de las percusiones cubanas eran sonidos rituales, y él mezcló un poco de eso en su influencia con el jazz, creando un estilo totalmente único. O sea, podemos estar escuchando sonidos tal vez rituales de herencia africana pura en las canciones de jazz de Chano Pozo. Claro, es que aparte este Chano Pozo era una persona que se dedicaba a tocar netamente música afrocubana antes de llegar al jazz, ¿no? Por supuesto. Cuando se mantenía en Cuba. Y de hecho decían que era muy buen bailarín, ¿no? Sí, de hecho fue bailarín. Claro, y profesional, no era como que así un bailarín así de chiste, era un bailarín profesional. No era como que tu tío que viene a las fiestas, era un bailarín. Muy buena referencia. Era un bailarín realmente, realmente bueno. Y creo que otra de las cosas, al menos lo que yo he escuchado, es que realmente la fusión que logró con Dizzy Gillespie y todas estas personas del Bop, ajá, se dio porque Dizzy Gillespie en realidad era muy entusiasmado con todas estas personas de bares de Cuba, de músicos cubanos sobre todo. Entonces decían que llegaron a un punto de combinación tan impresionante porque Dizzy Gillespie era un completo genio de la armonía musical. De la teoría. Armonía. O sea, de todo esto de ¿cómo lo diría? Era muy... ¿cuál es el término que se suele utilizar para esto? Era muy métrico al momento de hacer su música. Mientras que Chano Pozo tenía una forma súper extravagante de tocar también la percusión. Entonces, cuando llegaron a hacer esta mezcla, se formó esto del Cuba. O sea, no lo formaron, ¿no? Porque obviamente ya había mucho esta influencia. Un estilo único. Influencia de Cuba en el bop. Pero se creó esto del el cubop, si es de escuchar. Un estilo único. El cubop, que es del bebop, pero con toda esta temática. Y creo que con toda esta música afrodescendiente. Y creo que una de las afrocubanas, ¿no? Ajá. Entonces, creo que toda esta influencia que tiene, por ejemplo, el cubop, se logró con una canción que no sé si... seguramente has escuchado porque es como la más importante de Chano Pozo. Manteca. Obviamente vamos Manteca. A hablar de Manteca. Sí, qué buena canción. Oye, ¿sabías que Chano Pozo, así como tuvo una vida súper, súper conflictiva y súper glamurosa, también tuvo una muerte igual correspondiente a su vida? Diva, explosiva y llena de poder, yo que sé, porque hay dos versiones de su muerte, lo cual es muy extraño. Y eso también sale en la película El Chico y Rita. Hay la escena más popular de su muerte, que es la de ser disparado. Sí, porque él tenía problemas con un traficante de drogas. Bueno, eso es lo que se dice. Al parecer le quiso engañar y se dio cuenta. Entonces el Chano Pozo regresó y lo amenazó. Le dijo que con Chano Pozo no se juega. Entonces el tipo, donde estaba Chano Pozo en un bar después, el tipo fue a buscarlo y le disparó. Así a quemarropa, pa, pa, pa. Otros dicen que fue por un pleito dentro del mismo bar, pero la versión más, no certera, pero un poco más mítica que le da su renombre, es esa del disparo, de cómo murió Chano Pozo. Le dio poco por la marihuana, ¿no? Sí, pero más fue por el conflicto de que le querían engañar, entonces ese tipo lo fue, le golpeó y él rompió venganza de su honor y... Bueno, Fabio, y creo que debemos poner un poquito de música de Chano Pozo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Y yo propongo Manteca. Vamos con Mateo. Listo. We'll be right back. muchachos, bien, espero que hayan disfrutado de Manteca. Fabio, no sé si vos sabías que Manteca también habla de una referencia a la marihuana. Ah, no, no es... ¿En serio? Cuéntame. Sí, Manteca es una... No es que me apasione el tema, es solo como que, oye, wow, qué curioso. Está bien, Fabio. Está bien. No queremos pagar. Hay una en la que hablaba de Manteca, era genial. Sí, Manteca tenía como una connotación de marihuana, por eso se refería a la marihuana cuando se hablaba de Manteca. Y también hay la versión en la que se habla de una cuestión racial. O sea, porque también es como una canción que habla muy a la defensiva. Entonces Ponte también hablaba un poco de esta influencia de los negros en Georgia. Por eso hay una parte que dice que yo vengo de Georgia y tal cosa. Entonces también es como que en la letra, porque tiene una letra también. Yo solo he escuchado la versión instrumental. Yo también. La que es con ahora... Disney Spy y la que es con... Y creo que es con ¿cómo se llama este? John Lewis, que también es un pianista blanco del bop. Entonces era de estas dos personas y por supuesto nuestro Chano Pozo. Y ellos también hay una versión en la que por lo visto tiene voz y esta letra trata acerca de toda esta discriminación racial a los negros en Norteamérica. Entonces son como dos temáticas que tiene. ¿Algo más que nos puedes contar sobre Chano, Fabio? Sobre Chano. Ah, que le compusieron una canción después de su muerte, pero no recuerdo cómo era la letra. ¿Tú, Ronaldo? Ah, la canción la colamos hace un rato, pero no me acuerdo yo tampoco. Ah, sin Chano Pozo ya no quiero bailar. Es algo así, de hecho... Sí, lo dije en un tono... Tú lees eso y dices eso, suena qué tan bonito. Sí, de hecho, en la película Chico y Rita se ve que en plena... funeral de Chano Pozo, están tocando músicos atrás. O sea, no le podían poner una música triste a su entierro. Tenía que ser la música con la que él vivió. Y creo que es algo bonito. ¿Sabes una cosa que se me hace muy curioso? Que no pasó ni un año para que Chano Pozo muriera después de llegar a Nueva York. O sea, Chano Pozo llegó en 1947 y murió para 1948. Yo creo que en todo eso pudo hacerlo muchas cosas. Y creo que, no sé, de pronto, tal vez murió en un momento exacto de su vida en la que debía... Ah, yo qué sé, progresar y sacar la flor de todo su trabajo y morir como una leyenda. No sé, a lo menos es lo que diría el muchacho de Whiplash cuando dijo, quiero morir como una leyenda. Ah, bueno, pero es una pena y se nos acabó el tiempo para este programa. Yo creo que tendremos unos programas más especiales la próxima y estoy seguro que tendremos más curiosidades de películas, sí, tiempo en de referencias. Para hablar de Chano Pozo, ¿no? Ah, por supuesto, yo estoy seguro que vamos a hablar de nuestro querido amigo Chano y se nos acabó el tiempo. Así que, amigos, me despido. Mi nombre es Fabio y hasta la próxima emisión. Mi nombre es Ronaldo, yo también me despido. Por favor, no se olviden de seguir a los Chuyas en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como L Chuyas. Y siempre los mantendremos actualizados con temas de jazz internacional y nacional. Nos vemos un próximo programa. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con los Chu Jazz. Ya nada. Mismo no valió. Pero bacán estos Chu Jazz. Capaz y me bajo la app de la radio CCE.